managers, depende de lo que hacen. Por ejemplo, mi problema con The Clash, al principio de The Clash, cuando terminó 101, fue el manager, que yo ni, bueno, ahí en el libro hablo más, que sea un capítulo, ¿sabes? Pero quiero decir, ¿no?, que es en la formación del Clash, este hombre sí era fundamental. Pues yo le dije a Joe, mira, vale, terminamos con los one-on-ones, pero no con este hombre, porque él mandaba lo que tenía que decir, lo que tenía que decir, lo que tenía que pensar. Es una persona de su propia educación. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos Política y Rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera 293, ya de las últimas, si no la última, de la temporada 9. Va a ser un programa, el de hoy, especial y diferente. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, como cada lunes a las 7 de la tarde, primera hora de programa también en Eco Leganés y Radio El Candil, y las repeticiones pues las puedes ver en las distintas parrillas de las emisoras. Reemitimos en las radios libres y comunitarias: Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante, Radio Espiritrompas de las Montañas Salvajes de Huesca y Esquizofrenia desde Florida, Buenos Aires, Argentina. Además de las radios libres y comunitarias, nos puedes escuchar pues cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, Audio, urcm.net, podcast.org, podcast por cierto con K, y por ahora aún en Spotify, aunque algo me dice que este programa de hoy va a aguantar poquito en esta plataforma porque nos están fastidiando con los derechos. Para contactar, para comentar, para proponer, también queremos que os unáis a la guerrilla. Sí, tenemos el email comandante@cienfuegosradio.com, las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio, y el grupo de difusión en Telegram, que admite comentarios, con el nombre de Podcast Cienfuegos. El 100, te recordamos que va en números. Y bueno, este programa que empieza ahora es un poco distinto al resto de Cienfuegos que habéis escuchado hasta ahora, los 292 anteriores. Este 293 es diferente. Vamos con el liderazgo de la Teniente Vergonzosa y acompañados de algunos miembros andaluces de la guerrilla a conocer a unos amigos. Para eso cogemos el tren y nos ponemos los auriculares. Nos ponemos a un grupo que se llama el Doghouse, empezando con su tema Mussolini. Una canción, la primera del programa de hoy, que avisa a distintos líderes mundiales como Bolsonaro o Trump de que Mussolini estaba allí, colgando boca abajo en calzoncillos, y que ellos podrían terminar igual. Una imagen de esperanza que no debemos olvidar en estos momentos oscuros. Mussolini was there in his underwear. Mussolini was there in his underwear. Mussolini was there in his underwear. Mussolini was there in his underwear. Mussolini was there in his underwear. Mussolini was there in his underwear. Mussolini was there in his underwear. Mussolini was there in his underwear. Orban, watch out. Le Pen, watch out. Watch out! Abascal! Watch out! Mussolini was there in his underwear. Mussolini was there in his underwear. Mussolini was there in his underwear. Mussolini was there in his underwear! Bolsonaro, watch El tren nos lleva, como habéis oído, hasta Granada para visitar a dos personas. Una de ellas es Richard Tudansky, quien toca la batería en la canción que acabamos de escuchar. ¿Pero quién es este Richard? ¿Y qué pinta en Granada con ese apellido? Pues tampoco andaluz, tampoco granaíno. Nacido a finales de los 40, licenciado en biología, inglés de nacimiento, pero no granadino de adopción, es sobre todo músico. Y también autor del libro autobiográfico Londres, ciudad ocupada, del que leeremos, hemos leído en alguna ocasión también, leeremos algunos extractos a lo largo de este programa de hoy, de este Cienfuegos 293. La historia arranca así. Maida Hill, oeste de Londres, verano de 1974. Calles de casas de protección oficial vacías y comercios con el cierre echado. Un hospital medio abandonado y el inevitable cine vencido por el abandono. Un par de buenos pubs irlandeses y una considerable población de inmigrantes caribeños. Los ocupas, claro está, no se alineaban en una única tendencia política definida, aunque desde un punto de vista de necesidad práctica surgieron muchos grupos de apoyo. El Advisory Service for Squatters, AS, o Servicio de Información para Ocupas, estaba sin duda entre ellos, y la mayoría de los distritos de Londres poseían sus grupos de ocupación, Kilburn, Tower Hamlets, Maida Hill, Clapham. En Maida Hill, la principal fuerza política vino de una casa en Elgin Avenue, donde el astrofísico Piers Corbyn era el principal impulsor. Se trataba de un hombre de increíble energía y habilidad para motivar a otros. Siempre estaba dispuesto a dar consejo y, además de galvanizar un esfuerzo unificado, también editaba la revista local de ocupación Easy. Piers Corbyn es un personajazo, además. Además es el hermano de Jeremy Corbyn, el político, o sea que flipamos. Continuamos. El libro habla de muchas cosas. Cuenta cómo fueron los primeros años del punk, habla de los Pistols, de los Clash, claro, pero también de política, de ocupación, de la prensa, de la industria musical, del mundo del trabajo, de viajes y de amistad. Es, pues, en realidad un libro de aventuras. También es una historia de amor preciosa y un canto a vivir la vida como cada cual quiere. Pero sobre todo, en su libro y en persona, Richard nos habló muchísimo de música. Así explica, por ejemplo, cómo se sentó por primera vez a la batería. Leemos otro fragmento de este Londres, ciudad ocupada. Aparte de mis empeños musicales con el clarinete, empecé a tocar un par de viejos bongos que conseguí, que a su vez me inspiraron para sentarme a la batería yo solo de vez en cuando en el bajo del 101. Con poco que perder, acepté la sugerencia de tocar con la banda en un ensayo. Se podría decir que era una audición. Al acabar, no sin mi sorpresa, me ofrecen el puesto, con lo cual os podéis hacer una idea de la naturaleza rudimentaria de aquella música. El grupo del que habla, los del 101, son los de 101ers, escrito así en inglés, llamados así precisamente porque será el número de la calle de la vivienda ocupada en la que empezaron a tocar los 101ers. Pero mejor que nos lo cuente él. También nos cuenta lo que más y lo que menos le gusta como músico. Tocar en directo, grabar con sus amigos, pero no tanto tocar como músico de sesión. Al final nos habla de las influencias de 101ers y concretamente del tema que escucharemos después, Junko Partner. Quizá una de las canciones más versionadas de la historia. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto aquí la versión en asturiano que hicieron Siniestro Total. Que, por cierto, Julián Hernández también sale en el libro de Richard Udansky. Pero vamos directamente a escuchar al bueno de Richard. Sí, porque necesitaban un batería, un lente y ya está. Y alguien me había escuchado y nunca había tocado la batería. Tenía un bongo, tenía un clarinete, pero había en una casa cupo una batería en el sótano, en una casa cupo. Y empezaba, bueno, de vez en cuando iba a tocar como loco. Y alguien me había escuchado y decía, mira, necesitamos... Bueno, había formado un medio grupo en la casa, que fue en 101, que fue la 101. Y el batería con quien estaba tocando, que era un chileno, había ido a Alemania y mientras él estaba fuera salió un bolo, un primer bolo, precisamente para una solidaridad con Chile, porque eso fue justo después de Pinochet y todo eso, 74, estamos hablando de septiembre 74. Entonces estaba buscando un batería, alguien me había escuchado, venga Richard, a ver cómo te va. Entonces estuve con ellos, hicimos 6 canciones, y venga, tú puedes hacer. Entonces me dijeron que sí, realmente tuve una semana, me dijeron 2 semanas antes del concierto, pero al final fueron 1 porque lo adelantaron. Y nos dieron imagínate el nivel de, bueno, un poco de clarinete y muy básico, ¿no? Me gusta tocar en directo y me gusta tocar en grupo, en un ensayo. Tocar solo, ya debería tocar más, pero estoy... Depende con quién también, porque la última semana que estuve en Inglaterra grabando con mi amigo, pasamos muy bien. Depende, la música para mí es una cosa muy, muy personal, ¿no? Entonces, si me llevo bien con las personas, pues es, me encanta, ¿no? Bueno, tiene que ser así, si no, soy muy mal session musician, no me va muy bien. Es que no sé, pero nosotros hicimos una versión en 76, 75, creo que yo, ese fue mi primer grupo, 101ers, ¿no? Y nosotros buscamos mucho la música en los discos de los mercados de Londres, de segunda mano, ¿no? Y él encontró uno de la música de New Orleans, en la cual había una versión de James Wayne, que ahora me enteré el otro día que James Wayne no fue el compositor inicial, pero una de las versiones más popular en los años finales de 40, en principio de 50, fue de este hombre. Nosotros lo escuchamos, nos gustaba muchísimo y decidimos en 76, creo que fue, hicimos una versión. Y luego después de eso, mucha gente, no estoy diciendo que por nosotros, pero bueno, no sé por qué coincidencia quizá, pero otra gente. This is a rumor about drug addicts. Down the road I come a jungle partner. Boy, he was loaded as can be. He was knocked out and knocked out loaded. He was singing this song to me. Well, I sing 6 months, ain't no sinner. But yeah, ain't no time. House. All my best friends, they got 99. Well, I went out and I got the money. Well, I had a good friend all over town. Now that I ain't a top man, oh, my money's all of my best friends just to put me down. Oh, I ain't gonna buy my words and pistols, and I got all my diamond rings. I would even pawn the woman I was loving, but that poor girl, she could not sign her name. So here we go. We'll ya on my own. Maybe I buy me the big black Cadillac. Maybe I raise me a tobacco farm. So look at me whiskey. Man, I'm just a good and mighty good girl. And I die. Come on. Down the road, down the road. Get my don't go. Partner, partner, partner. But he was loaded as can be. He was knocked out. He was knocked out. Knocked out loaded. Knocked out loaded. Yeah, I was singing this song to me. Down the road, down the road, keep a jungle, jungle, jungle, jungle. But the One on Oneers, Junco Partner. Además de con Richard, hemos venido a reunirnos con Esperanza Romero, que es esencial para entender cómo llega este batería, Richard Udansky, a vivir en Granada. Esperanza no es música, pero sí artista, ceramista y escultora de mucho prestigio. Es la autora de las ilustraciones del libro que os estamos recomendando hoy, este Londres Ciudad Ocupada. Y también estaba allí, en Londres, en 1974... Y así nos contó cómo cambió sus planes de ingresar en la prestigiosa Escuela de Artes Real Academia de San Fernando, porque cambió esto por vivir como una cupa en un país extranjero. Estaba preparando para ir a San Fernando, en Sevilla. Pero en el entreacto me fui un verano a Londres y ya probé aquello y vi que me podía sustentar. Yo sola tenía 17 años y en enero, cuando recién cumplido los 18, ya me fui con todas mis pertenencias a una casa, a la casa Ocupa. Porque yo iba a hacer pintura aquí. Bueno, en Bellas Artes, que aquí era pintura básicamente. Y cuando hice el cambio, pues hacía limpiezas por la mañana y por la tarde me enrolé a una escuela de adultos que había, que valía un euro. Era pobre o Ocupa, como sea. Unemployed o lo que fuera, costaba un euro el trimestre, una libra el trimestre. Y me apunté dos noches a la semana de cerámica y dos noches de dibujo, del natural, del desnudo. Y poco a poco, porque yo te corroe y cada vez tenía más interés en la cerámica. Luego, por otra parte, también me interesaba el tema de la artesanía y de que no fuera arte, con mayúsculas. Prefería el hecho de que fuera una cosa utilitaria y que fuera práctica, justo algo que luego poco a poco he ido abandonando, pero lo sigo haciendo, vamos, sigo haciendo. Evidentemente tenemos que comer y... Esperanza se ha ido a Londres porque allí estaba su hermana Paloma, Paloma Romero, conocida, a lo mejor así os suena, como Palmolive, Palmolive. Fue batería de The Slits, un grupo que habéis escuchado aquí alguna que otra vez, y de Raincoats. No nos hemos reunido hoy con ella, pero sí hemos encontrado un corte de un reportaje de televisión donde hace un pequeño resumen de su vida que viene más que bien traído. Cuando tenía 17, 18 años, yo quería ver el mundo. Y yo quería, para mí, Londres significaba la libertad. Quería volar. Yo conocí allí a Joe Strummer. ¿Quién es Joe Strummer? Joe Strummer, el cantante del Clash. Estuvimos haciendo como boyfriend, girlfriend. Nos hicimos los dos punky. Y yo tenía el pelo así de punta, más o menos así de corto, un poco naranja, le puse henna y nada. Y eso, y comprar una batería, ya era música sin tener ni idea de la música. Allí yo conocí a mi marido, nos casamos, nos vinimos aquí a cuidar a mi suegra. Y aquí estoy con mi familia, ya los niños ya se han hecho más mayores. En el país de los ciegos, el tuerto rey. Entonces yo enseño español y sin título de nada, nada más que con el bachillerato me dieron un trabajo de maestra, pero ya os contaré. O sea, que te fueses a Londres y que fueses punky. Oh, mi padre era muy machista. Yo tocaba la batería. Y entonces yo llamé a mi padre, esto es una historia graciosa, llamé a mi padre y le digo, papá, mira, ¿me puedes mandar dinero para una batería? Y dice, ¿una batería, Paloma? ¿Una batería de cocina? Digo, no, no, papá, una batería de tocar música. Don't trip out, Desde luego, Paloma no era una typical girl. De Slits. Muy loco, muy original. A mí me gustaba mucho cómo tocaba, porque en ese momento, ¿no? Que era una cosa súper fresca, me gustaba más de todo. Es que no era muy fan de punk. Bueno, parece un poco raro, pero no. El punk en sí significa cómo vestirse, cómo decir cosas, como una actitud de chulería, que muchas veces era eso y no me gustaba nada. Y el hecho de que tenía que vestir de una manera, vamos, que no. Entonces, ellos eran mucho más para mí individualista. Eran punky en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que es hacer lo que tú quieres y en tu manera, y no preocupar demasiado las normas. Entonces, sí, me gustó mucho The Slits y su batería, bueno, formaba parte. Porque luego ellos, claro, ella salió después de año y medio, no tanto tiempo, 2 años máximo, ¿no? Ni idea. Pues empezaban a finales de 76. Creo que tuvo más de 20. No, y dentro de entre año y medio. Esos años parecían como mucho tiempo, y luego cuando rebobina dice, pero si fue solamente tal. Un año, 2 años. Wow. 2 años máximo estaba con Slits, y luego fue con Renko. Pero vamos, que tenían 10 canciones y 9 eran de ella. En ese Londres de 1974 es donde se conocen Esperanza, que había ido a Londres buscando libertad, y Richard, que terminaba la carrera mientras compaginaba la música con los trabajos precarios. Esa pareja nos atiende hoy, 50 años después, en su casa del Albaicín, y una pareja que no para de sacarnos de comer y beber. Disculpad por el ruido de las grabaciones, pero no queríamos ser mal educados y no dejamos nada en el plato. El grupo con el que Richard empezó a tocar ensayaba en el sótano de la casa ocupada donde vivían. El cantante era un tal John Graham Mellor, que pasaría a ser conocido con el nombre de Joe Strummer. Algo gordo estaba a punto de empezar. Leemos otro fragmento de Londres, ciudad ocupada. Sería más tarde, en la primavera del 75, cuando un día abrí somnoliento la puerta del 101 de Walthamton Road a un periodista. Por aquel entonces habíamos formado ya el grupo de rock y pensé que un poco de prensa podría venirnos bien, así que felizmente le invité a entrar. El comienzo fue bastante entretenido. Todas sus preguntas iban orientadas hacia las costumbres sexuales de los ocupas, groupies, consumo de drogas y demás. Pronto empezamos a cansarnos de su juego y le dijimos que ahuecara. Esto le molestó mucho y terminamos teniendo que echarlo literalmente a rastras de la casa. Una semana después aparecía su artículo en el periódico, inventando historias sobre las orgías y las drogas perpetradas en una ocupa del oeste de Londres. Creo que fue el primero en acuñar la frase Squad Rock, Rock Ocupa, a la hora de referirse a nuestro grupo. Una descripción que en particular me gustaba. Mirando atrás, y especialmente cuando piensas en la manera en la que 12 meses después Malcolm McLaren manipuló con éxito a la prensa en beneficio de los Sex Pistols, no puedo evitar pensar que tal vez en ese preciso instante perdimos una gran oportunidad. ¿Podría haber dado nuestro grupo de Rock Ocupa los titulares escandalosos que buscaban los periódicos sensacionalistas y que aparecieron un año más tarde con el punk? Nunca lo sabremos, pero todos los elementos jugosos estaban allí. Sea como fuere, con una mezcla de inocencia y un convencido desprecio a lo establecido, nos negamos a tratar con la prensa. El batería que sustituyó a nuestro protagonista, Richard, era, como hemos oído, chileno. Se llama Álvaro Peña Rojas, y en aquel momento era un colaborador de Allende que se había quedado atrapado en el Reino Unido por el golpe de Estado, muy implicado, por lo tanto, en política. Álvaro ha tenido una larga carrera como músico y poeta, pero el grupo que fundó duró muy poco. Los chicos del 101 no estuvieron juntos ni siquiera 2 años y solo publicaron un sencillo, Kiss to Your Heart, que es la canción que vamos a escuchar, The 101ers. Come on now. I said, I see the lock on your heart, thinking I got the key, so I have. That's right. I see the lock on your heart, thinking I got the key. Call it a crime. And the jury who saw big blue policeman, a little black book, wrote it down while he looked. I seen the look on your heart, thinking I got the keys. That's all I did. One Oneer se separa cuando todo parecía estar empezando. Volvemos al libro Londres, ciudad ocupada. Joe era muy consciente de que el punk no era un acontecimiento aislado y efímero. Se dio cuenta de que la nueva subcultura con la que tanto habíamos soñado estaba de hecho despegando ante nuestros ojos. El bolo de Patti Smith a mediados de mayo había sido tan decisivo como los conciertos de los Pistols. Y entonces aparece Bernie, es decir, el manager Bernard Rhodes, con sus contactos en la industria y sus teorías sobre el punk. A Richard, y ya nos vamos dando cuenta, ya le vamos conociendo, no le gustan los charlatanes. No le gustan ahora y no le gustaban en los años 70. Seguimos leyendo del libro. Si Bernie hubiera salido directamente con un «Mira, vuestra imagen apesta, tenéis que sacarle brillo a ciertas cosas», solo entonces puede que lo hubiera seguido escuchando. Pero no, su discurso estaba salpicado de toda esa charlatanería pseudopolítica intercalada con pinceladas absolutamente irrelevantes de teorías situacionistas. Al menos nosotros habíamos estado ocupando con todo lo que eso implicaba durante más de 2 años, una de las pocas prácticas de acción directa que se podían llevar a cabo. Bernie y Joe decidieron crear los Clash, y esa es otra historia en la que Richard decidió no participar. Pero Strammell y él recuperaron su amistad poco después y quisieron editar cosas que ya habían grabado con The 101ers. Para eso crearon una discográfica en la que llamaron Andalucía Records. En ese sello lanzaron el primer disco del grupo, Elgin Avenue Breakdown, en 1981, cuando ya no tocaban juntos. Nos lo cuenta ahora y nos habla también del próximo lanzamiento que tienen previsto, porque el sello sigue existiendo y tienen más material de 101ers que van a editar con el sello inglés Dark Horse Records, de George Harrison. Eso fue otra vez, aquí estamos hablando en 81, 101ers había desintegrado, ¿no?, en 76, cuando yo empezó con el Clash, y solo habíamos grabado un sencillo. Entonces ya, bueno, había mucho para adentro, y había cuando yo quería seguir, no quería ir con los Clash y todo eso. Entonces decidimos, decimos, nos encontramos otra vez y decidimos hacer un poco de homenaje a The 101ers, que había varias grabaciones que habíamos hecho y no había salido. Entonces decidimos hacer un sello. Luego hicimos una distribución con Virgin Records, pero yo y yo decidimos hacer un sello nuestro para lanzar este LP que lo tengo ahí, ¿no? Un LP de los 101ers, que fue post, vamos, no, ya no existimos, ¿no? Y la verdad es, les llamamos Andalucía Records en homenaje a Ezra y a Paloma, su padre, Paul, sabe la historia un poco. ¿Qué me había pedido? Ah, sí, Andalucía Records, sí. Y decidimos Andalucía Records por Esperanza y Paloma. Ok, vamos a sacar, un poco complicado, pero vamos a hacer otra edición de las canciones de 101ers con unos remixes y unas canciones nuevas que hemos encontrado. Íbamos a ir con, antes estaba con Parlophone, la EMI, y acabamos de firmar desde hace mucho negociación con un otro discográfico que se llama Dark Horse Records, que es, bueno, es de George Harrison. Ellos se especializan en cosas de Ravi Shankar, de George Harrison, de gente, la verdad es gente que ha muerto ya. Es un poco raro, ¿no? Pero cosas se han muerto, pero no que nada. O van a editar un disco, una colección nueva de los 101. Es que había varias canciones nuevas que habíamos encontrado de unos conciertos en directo. Y de hecho lo que vamos a sacar ahora con este nuevo sello, Dark Horse Records, hay un ensayo bastante bien grabado, entonces hay canciones que nadie ha escuchado y, bueno, son parte de nuestra historia, entonces, muy raro. Sí, no, a mí me gusta escuchar esas cosas. Sí. Y ahora vamos a escuchar la movida con los managers, porque parece que a Esperanza tampoco le gustan. No, no quiero un manager. Un manager es alguien que decide por ti, básicamente. Bueno, a veces tener alguien que controla un poco es muy útil. Por ejemplo, en el tema de Public Image, ellos, claro, nunca tenían un manager. Estupendo, nadie estaba diciendo lo que tiene que hacer. Pero era un tan desastre que no podían organizar ni un ensayo ni nada, que fue mi problema con Public Image. Los managers, depende de lo que hacen. Por ejemplo, mi problema con The Clash, al principio de The Clash, cuando terminó 101, fue el manager, que yo ni, bueno, ahí en el libro hablo, ¿no? Que sea un capítulo, ¿sabes? Pero quiero decir, ¿no? Que es en la formación del Clash, este hombre sí era fundamental. Pues yo le dije a Joe, mira, vale, terminamos con los 101, pero no con este hombre, porque él mandaba lo que tenía que vestir, lo que tenía que decir, lo que tenía que pensar. Siendo una persona de su propia habitación. Pero quiero decir, un chulo que era bastante de nuestro grupo, menora. Nuestro grupo, 101, totalmente, decidimos nosotros, fue nuestro grupo, y hacemos lo que queremos nosotros. Y luego, para pensar que iba a ir a trabajar para un tío, ¿por qué? Porque él tenía conexiones, sí, era amigo de Malcolm McLaren. Quiero decir, ese es solo un manager que no funciona. Luego, con otro grupo, sí, otro manager que Bank of Dresden, ¿verdad? Cuando empezaba, ¿cómo se llamaba? John, ¿se llamaba, no? John. Empezaba a decir, no, tenéis que no. Pero eso lo habíais contratado vosotros. Sí, no estoy diciendo que no, pero quiero decir, ¿no? Es complicado si alguien viene con un tema comercial en mente, que llega al conflicto. Es un matrimonio muy complicado, porque no solamente tienes que casarte con todos los músicos, sino también con otros. Y con alguien que ni está haciendo la música, solamente pensando en la pasta. Bueno, yo no he tenido manager, punto. Es que creo, ¿no? ¿Tú piensas en uno? Yo no, bueno, solamente en el Bank of Dresden. Bueno, en The Raincoats tenía Shirley, una amiga de... Sí, pero eso eran colegas que hacían funciones, sí, más que ser un manager. Sí, se puede tener un... Malcolm y Ternie sí eran 20 años mayores de nuevo, que los grupos que tenían... Nuestros amigos Richard y Esperanza han mencionado a The Raincoats. Después de separarse los 101ers y ante la negativa de Richard de unirse a los Clash, este es el grupo con el que siguió tocando. Seguir la pista de las bandas de estos años es muy muy complicado, es un poco demencial de locos porque duraban poco, cambiaban constantemente de formación, los músicos saltaban de un grupo a otro, tocaban en varios a la vez, luego había los registros que había, o sea que... Pero es como nos dice Esperanza en un momento de la conversación, pasaban muchas cosas y pasaban muy rápido. The Raincoats es una de las bandas más importantes del llamado post-punk y una influencia fundamental para bandas como, por ejemplo, Nirvana. El grupo se crea en 1977 y en 1978 recaló allí Paloma, Palmolive, Palmolive, hablamos de ella hace un rato, después de irse de las Slits huyendo, entre otras cosas, de los managers y las manipulaciones de esas discográficas que ya olían el negocio del punk. A finales de 1979 la sustituye Richard en la batería, posición que compaginó con tocar en P.I.L. durante un tiempo. Esto escribe Richard en su libro sobre esta etapa. Era un auténtico placer tocar con el grupo. El hecho de que fuera básicamente un grupo de chicas le da una estampa muy personal a su identidad y, por otro lado, a pesar de existir ciertos choques de ego y formas de ser, que llegado a cierto punto explotaron, ese tipo de roces eran, por supuesto, comunes en cualquier grupo. Si hubiera que generalizar, en resumidas cuentas diría que el ambiente era mucho más llevadero que en la mayoría de los grupos de predominancia masculina. Escuchamos, claro está, a The Raincoats, su tema Fairy Tale in the Supermarket. A The Raincoats, que por cierto siguen en activo después de un parón a finales de los 80 y tienen el mérito de ser uno de los grupos que menos graba de todos los que conocemos. Tienen 5 discos de estudio en casi 40 años de carrera. El otro grupo al que hemos oído hablar, el que no era capaz de ponerse de acuerdo para ensayar, es Public Image Limited, PIL. Se trata del proyecto que montó John Lydon, Johnny Rotten, después de la separación de los Sex Pistols. Ya nos ha contado que no tenían manager, que era un grupo totalmente caótico, que no ensayaba. Ahora nos cuenta cómo grababan, por qué sus canciones eran tan largas, y después escuchamos un fragmento del disco Metal Box, en el que participó Richard, para que se hagáis una idea de por dónde respiraban estos Public Image. No ensayaban ni nada, directamente grababan. Era un jam session. Yo entré en el grupo porque tenía el estudio, uno de los mejores estudios de Londres, y no tenía batería. Bueno, fui por ahí, empezaron a tocar y no empezamos yo y Wobble, el bajista, para sacar un ritmo. Y cuando eso estaba funcionando, ellos estaban grabando todo el rato. Y luego, después de eso, se puede sacar lo que tú quieras. El guitarrista vino, puso la guitarra, John mientras estaba escribiendo letras. O tenía letras por ahí. Y luego se montan así. Esa es la manera de... Eso fue como Metal Box fue escrito, que no fue escrito, fue un jam session. We'll be right back. A mediados de los 80, Richard y Esperanza empiezan a pensar en marcharse a Granada. Ella había terminado sus estudios en el Royal College of Arts y Richard trabajó durante una temporada como técnico de luces. Deciden comprar y restaurar una casa ruinosa en Granada con la ayuda de amigos y familiares y haciendo casi todo ellos mismos. Decían que era mucho peor que cualquier ocupa en la que hubiésemos entrado, medio restaurado o vivido. Y bueno, hemos estado allí y viendo cómo es ahora una casa acogedora, luminosa y muy bonita, está claro que eran unos artistas también en esto y que hicieron un buen trabajo. La casa incluye, cómo no, un taller de cerámica, un patio y una batería ocupando una posición central, aparte de piezas de cerámica, esculturas y arte gráfico. Fue en el año 1988 cuando nuestros protagonistas dejaron definitivamente el Reino Unido, cuando, según leemos en Londres, ciudad ocupada, Esperanza cargaba una pequeña polizonte que nació en otoño y llamamos Luna. Nuestros amigos criaron a Luna y a su hermano, que nació poco después. Esperanza, a partir de esos años, desarrolló una interesantísima carrera como artista plástica que le ha llevado a exponer en galerías de Taiwán, China, Estados Unidos, Túnez o Japón y a realizar residencias en países de África, de Asia y de América. Recibió el prestigioso premio de artes decorativas de la Galería Sotheby's, o sea que estamos hablando de mucho, mucho nivel. Estuvo al frente de la asociación COCER, la asociación de ceramistas de Granada, donde sigue participando y organizando acciones como la instalación de un horno abierto donde se pudo ver cómo se cocía cerámica a más de 1000 grados, o con el colectivo de grabadores de Granada, con los que realizaron unas jornadas de impresiones gigantes con una apisonadora en la vía pública, que me parece algo loquísimo. Aparte, claro, estaba, bueno, de otras acciones más convencionales como dar clases, comisionar exposiciones y demás. Y otras actividades paralelas. Preparando el programa, hemos descubierto, nos ha sorprendido mucho, que participó en la creación del vídeo con el que las Ketchup fueron a Eurovisión. En cualquier caso, allí donde vaya lo que haga, Esperanza asombra con su tesón en el trabajo creativo. La música está muy presente en su vida y en su obra, como no podía ser de otro modo, moviéndose en los ambientes donde se movió. Así nos lo cuenta y también nos cuenta lo que pasa cuando las personas se liberan del trabajo asalariado. Estoy rodeada de músicos, todos los que van a mi alrededor siempre es música, música, música. Tengo muy poca gente en mi propio gremio, que me da mucho coraje, dentro de mi círculo de amigos y de vida social. ¿Tus alumnos? Evidente, la música, pues conciertos, eventos sociales, salir, vemos mucha música. ¿En qué me había influido? En mi origen es lo que en la casa ocupa, lo que era, que es que cada uno iba a lo suyo, en el sentido que cada uno, que nos tomábamos muy en serio lo que estábamos haciendo, cada uno con su pasión. Uno hizo un circo, otro era fotógrafo, el grupo, la banda vivía en la casa, la mayor parte de los miembros, 3 de los miembros vivían en la casa, era como una familia. Y entonces era muy creativo, porque como no había que pagar alquiler, pues se podía hacer nada o algo que te gustara. Muy poco. No ganar dinero, básicamente, porque no pagábamos alquiler y con muy poco, pues con limpiezas o trabajando en un hotel o como fuera, ¿no? Lo que fuera, barriendo la calle. Entonces, pues era un ambiente muy gracioso, muy, muy sanote. No, tengo muchas piezas que... Hay muchas piezas que tienen músicos dibujados y personajes en concreto. ¿Dónde está esa pieza, por cierto? La cocina, ¿no? La cocina. Entonces tiene distintos personajes, el que era el bajista, el que tocaba el piano, están ahí en cómic, en modo cómic, están pintados. Richard, una vez instalado en Granada, siguió tocando. Participó en un grupo llamado Por si las moscas, que tuvo como punto álgido de su carrera editar un disco patrocinado por Cervezas Alhambra, en el año 1994. La empresa les permitió presentarlo tocando encima de un camión de reparto circulando por toda la ciudad. El diseño del disco lo hizo Esperanza y las mezclas Joe Stramer. Pero no hemos encontrado nada online para poder ponérnoslo en el programa de hoy. También colaboró con una agrupación musical marroquí llamada Al-Haima. La historia, según nos cuenta, fue que un día su vecino Mohamed le dijo que me han dicho que toca la batería, yo tengo un grupo, ¿por qué no te vienes a tocar? Y se fue a tocar. En esos años Richard también crea el llamado Taller de Compás, una iniciativa para sacar de la calle a niños y niñas de etnia gitana del barrio marginal de Almanjayar. Este proyecto permitió que muchos de estos niños, estas niñas, accedieran a una educación musical muy amplia y además contó con colaboración de músicas como Estrella y Enrique Morente o Pepe Habichuela. Y así van pasando los años 90 y llegamos al siglo XXI. Leemos de nuevo en Londres, ciudad ocupada. Mi siguiente proyecto empezó en otoño de 2002, en una fiesta en la que había un grupo tocando. Agudicé el oído al oír los acordes de You Really Got Me en una versión de bluegrass enloquecido. Sonaban muy bien, y me sorprendió tanto la voz del cantante como el sonido. Y como no tenían batería, me acerqué durante el descanso a preguntarles si podía tocar con ellos. Ese fue el comienzo de mi asociación con el cantante y guitarra Tom Lardner. Para Año Nuevo ya estábamos buscando bolos. Era el embrión de lo que después fue el Doghouse, pero aún les faltaba un bajista, que fue porque lo tenía muy a mano el propio hijo de Richard, Guillermo, que entonces contaba con solo 13 años. Giraron juntos durante unos años, grabaron un disco, incluso salieron en los conciertos de Radio 3. Pero Guillermo tenía que seguir su propio camino y después de unos años pasó a ocupar su lugar otro músico, Josu. Richard también participó en los diversos homenajes que siguieron a la muerte de Strammayer en este mismo año 2002. Por esas fechas comenzó a tocar con el violinista Timon Doug, que había formado parte de los Clash y de Mezcaleros. Mantiene Richard su vinculación con el movimiento Ocupa. En 2011 participó en un documental del canal japonés NHK. Para ello estuvo varios meses en Barcelona conociendo a la PA, ya sabéis, esta plataforma de afectados por la hipoteca y la lucha por la vivienda. Vamos a escuchar otro tema de El Doghouse. Sabríamos con fascistas ahorcados, patas abajo. Ahora vamos con una monja del siglo XVI. Y después Richard nos va a hablar un poco de las dos canciones. Santa Teresa, she's a spooky kind of girl. Santa Teresa, well, she's an undisputed pearl. Santa Teresa, she's a pretty groovy gal. Santa Teresa, she's just who I want around. Her thoughts are swimming in desire. Whispers sweetly in the night. She knows just what the soul is made of. She knows exactly how to love. Ooh, yeah. Santa Teresa, you had some pretty wild times. Santa Teresa, I wish that I could call you mine. Santa Teresa, she knows exactly how to please. Santa Teresa, hear her moaning on her knees. Swimming in desire. She whispers sweetly in the night. She levitates directly towards me. Her heart is pierced with all my light. Ooh, yeah. She's a spooky kind of girl. Santa Teresa, well, she's an undisputed pearl. Santa Teresa. She's a pretty groovy gal. Santa Teresa. She's just what I want around. Santa Teresa. Santa Teresa. Santa Teresa. Santa Teresa. Pues este fue escrito por Tom, pero él le gusta mucho, bueno, le gustaba la idea de su poesía, de su vida, de su momento en la historia también. Y bueno, como inspiración, ¿no? Como normal, ¿no? Que como poeta, un poco tópico, ¿no? Porque el tema del fascismo, populismo, es muy actual y otra vez Tom había escrito esas letras. Bueno, la mayoría de ellos creen esa canción. Entonces, otra vez no es para él parecer, pero yo sé que es por esta razón, simplemente, ¿no? La actualidad. Y yo creo que él interpretó un poco como él dice, ten cuidado, mira cómo termina algunos de tus, ¿no? Compis. El Doghouse fue durante más de 15 años uno de los grupos más interesantes e injustamente desconocidos del panorama granadino, junto a Richard estaba Tom Lerner a las voces y Julian Kenevesky como guitarrista. Este ha sido guitarrista de estudio para gente como Defcon 2, Andrés Calamaro o Steven Adler de Guns N' Roses. Entre los tres llenaron de ruido una escena como la granadina, donde el indie era hegemónico. Hicieron lo que les dio la gana, tocaron un montón directo y en el año 2022 nos dieron un susto terrible. Cuando estaban terminando la presentación de su disco On Track, del que son los dos cortes que hemos oído, Lardy pidió disculpas y dijo que se encontraba mal. La realidad es que lo que se encontraba mal era que estaba sufriendo un infarto y pasó directamente del escenario a la UCI. Se recuperó, eso sí, y la banda calificó la noche como realmente inolvidable. Ya ves tú. Y se nos va pasando el tiempo volando, pero la verdad es que la conversación con nuestros nuevos amigos, Richard y Esperanza, dio para mucho, mucho, mucho más. Hablamos de las diferencias entre sus actividades artísticas, individual la de ella, en grupo la de él, de hacerse mayor, del perro que se sube en el sofá, de cómo ha cambiado el mundo, nada de nostalgias tontas, y de planes de futuro, una novela y el grupo Un Happy Fly con el que está grabando. ¿No lo cuentan? Pues una gran ventaja. ¿Para qué? Para mí. Pues no tiene que... No tienes que ponerte de acuerdo, es difícil trabajar en grupo. Hombre, incluso montar exposiciones ventaja, en grupo, ¿no? Montar exposiciones en grupo es complicadísimo porque tú pones, normalmente me toca a mí el rol de distribuir y terminar, te pones tú en el peor sitio porque tú estás distribuyendo, te pones en un sitio normalito, pero no, a mí este sitio no me gusta, yo prefiero tu sitio, quédate con mi sitio. Y entonces toda la gente es como muy egocéntrica, todo el mundo mira para su... Me gusta trabajar en equipo también, pero es difícil consensuar, ¿no? He hecho muchas cosas en grupo, lo de Impresiones Gigantes, que es un grabado gigante en la calle con una apisonadora, y luego montábamos las exposiciones y tal. Bueno, no, yo creo que son distintos, simplemente son distintos. Vamos a ver, la música... nunca trabajas con gente, pero pienso que es complicado. Aquí no hay sitio para los dos, tú. No estamos en el sofá. Pues tiene el ventaja, ¿no? De tener dos, tres, cuatro personas para llegar a crear algo. Eso sí es bonito. Pero también es complicado, porque hay muchas veces, un buen artista normalmente tiene un ego. Entonces, los buenos grupos son más complicados porque tienen egos grandes. Trabajar en equipo es muy divertido también. Yo con lo del Raccoon nos damos una panza de trabajo impresionante, pero a mí me gusta. Entonces tengo las manos, aparte de que tengo artrosis, pues tengo las manos tocadillas, pero yo creo que no, que cada vez es más fácil porque tus conceptos son más claros, tu técnica ha mejorado y... Y no se esfuerza tanto quizás, ¿no? De cosas físicas que no puede, es que sabe que... Bueno, no, eso no va conmigo. ¿Cómo va a estar eso? Cada vez hago las piezas más grandes. Hombre, por ejemplo, yo tengo problemas con mis hombros, bueno, y también mi cadera, pero... Está hecho. Es que no puedo subir mi hombro, ¿no? Entonces tengo que traer los platos más cerca. porque no, literalmente ese hombro no llega. Entonces, acercándose más, es la única manera que... Y no puede hacer un redoble como antes. Pues tiene que adaptar la manera de tocar. No hace tantos redobles así, hace la cosa más sencilla. Bueno, es fundamental el tema del mundillo digital, porque ese es un gran cambio, por lo bueno y por lo malo. Una cosa que sí es interesante, creo, es en el consumo de la música. Eso no es música, es para cualquiera, ¿no? Porque antes, bueno, yo de niño, imagino que para otra gente no tan mayor como yo, pero nosotros ahorramos nuestros dinerillos para comprar un sencillo que luego gastaste el sencillo en, no sé, los amigos, todos los tocadiscos de los amigos, pero fue una canción, o dos, porque tenía dos lados. Y ahora tiene la inmensidad del universo para todo tipo de música, y es increíble, que en una parte es muy bueno, por supuesto, porque te da... Yo creo que sí influye un poco en quizás la relación que tiene con esa música que está escuchando, porque si tú vas a ahorrar para escuchar una canción, un disco, que tiene un vínculo muy especial, bueno, especial quizás por eso, pero vamos, ¿no? Quizás presta más atención y significa más que cuando tú tienes la posibilidad de escuchar lo que tú quieres. Entonces eso sí es un cambio también, no sé eso, qué quiere decir eso, pero algo mucho más fácil grabar, pero en el momento de hacer la distribución, la venta, para vivir de eso, ya la, si no es muy famoso, si no es un Michael Jackson, no es un buen ejemplo, pero quiero decir, ¿no?, que por los grupos medianos o la gente como nosotros, lo que vamos a sacar con Timon, muy difícil que vende suficiente discos, porque no hay tanto mercado. Antes sí podía, ingreso de las grabaciones, y la gente tiene que... Bueno, no es tan mal. Pero entra por otro lado, entra con las regalías. No, entra por concierto. Con los hits. No, entra por... No, es porque entra poco. Si tú eres un gran estrella, sí, claro que sí. Pero hay un intermedio, hay los músicos intermedios. La única manera es tocar en directo. O dar clase, sí, pero esa es otra cosa. A mí me pasé muy bien haciéndolo. Y disfruté mucho de escribirlo, pero si escribo otro libro sería... Tiene que ser algo... ¡Ficción! Quiero decir, una vez que escribo de tu vida, he intentado empezar y me encuentro muy difícil. No, es algo pendiente que tengo, porque me gustaría. La cosa con Jim Welton, que es Unhappy Fly, que es un disco que sacamos hace un par de años, la primera, y ahora estamos a la mitad de grabarlo. Hemos hecho más de la mitad y vamos a terminarlo, ojalá, el mes que viene, para sacar otro disco. Y es que ahora mismo Richard no para. En 2019, Dudansky participó en la grabación de A Very British Cup, una canción dub contra el Brexit con Jack Wawel y Mark Stewart, que son dos grandes de este género más cercano al reggae. Su proyecto, Unhappy Fly, del que nos ha hablado, incluye clavicordio, sintetizadores, gaitas, piano y guitarras. Participan en él Sentos Fraiventos, Sarah Washington y John Glynn. El resultado es muy interesante, aunque nos da que demasiado experimental incluso para un programa tan ecléctico como Cienfuegos. Pero no podemos dejar de reconocer que hay pocas cosas más do it yourself, más hazlo tú mismo, que este grupo, por cómo graban, con cómo tocan, con cómo publican. Y además de esto que os estamos contando, Richard toca con The Dacoits, junto a Timon Dog y varios de los músicos de Lagartija Nig. ¿Que no sabéis quién es Timon Dog? Pues lo hemos mencionado antes. Es un violinista, multiinstrumentista en realidad, que tocó con los Clash y formó parte de los Mezcaleros, además de editar varios discos en solitario. Pero mejor que nos lo cuente el propio Richard, que también nos va a hablar algo del grupo y de la grabación de su disco Granada Sessions, publicado hace unos meses. Y después del tirón, escuchamos uno de esos temas, I Don't Want to Be Poor. Timon Dog, pues es otro viejo amigo de los 70. Yo conocí a Timon en 73. Fue en el grupo de la Casa de Cooper, donde vivimos en Londres. Y él tocaba violín, piano, guitarra. Él enseñó a Joe a tocar, realmente, porque Joe fue su hombre de gorro cuando fueron a tocar en la calle. Y entonces, de Liverpool, Y no solo toca violín, pero toca piano, guitarra. Yo toqué con él en 101 y después, cuando el 101 terminó, yo empecé un grupo con él y tocamos un año y medio en 77. Y luego, después de eso, tocamos en los 80, grabamos un disco en el largo de los 80. Y luego aquí empezamos a grabar otra vez en Almería, porque él vino a vivir en Granada una temporada, un año. Y luego últimamente él siguió viniendo, y yo, como conoce gente aquí, pues con Antonio en el bajo, ese es Antonio Arias, y Juan la guitarra de La Gatija, y Jota Jota de los teclados. Y formamos un grupo que se llama The Dacoit, The Diamond Dog and The Dacoit. Y acabamos de grabar un disco en Peligros, ese estudio en un pueblo cercano, y también en un, no sé si has escuchado a un hombre que se llama Youth. Bueno, es un poco mítico, la verdad. Era un músico en un grupo que se llama Killing Joke. Y bueno, un músico que no me gustaba mucho, la verdad. Un poco heavy metal punk, un poco así. Y él, en los 90, hizo un nombre haciendo producciones en el rave, básicamente, y haciendo jungle music y una cosa electrónica como productor, como ingeniero. Lo hizo muy bien, sacó muchos éxitos, y con dinero compró una casa en Albuñuela. Entonces él ha montado un estudio de muy bueno, se llama Mountain Studio, no. Space Mountain. Yeah. Y ahí es donde empezamos a grabar, bueno, yo lo en su estudio, para que empezamos a grabar con Timon y Antonio. Él hizo una o dos canciones, pero luego decidimos ir a Peligros aquí. Va a salir en un sello que se llama Tiny Global, que es un sello británico. Es pequeño, pero tiene varios grupos. Uno es que se llama The Nightingales, no sé si... They tell me it's good for my soul to suffer all my life till I'm old. But it feels like religion of you to tell God's children we're born refused. I don't want to be wrong to beg if I have to from door to door. I don't want to be wrong. Why should I have left when I know there's more? The sick and hungry, we leave them aside, while billions are spent on a nuclear tide that won't even have an unexpected thing. We can temporary thoughts pushing us onto the brink. Yeah, well, I don't. Of knowing love's footprints are kept locked from the public eye as it slept. The price of not caring, not searching about, is somebody else wiping us out. But I don't wanna be killed, not by a madman on an assortment of pills. I don't wanna be used like human ballast on an we a Richard Udansky hay que escucharle con el papel y el lápiz para ir anotando todos los nombres que dice y después revisarlos, porque te habla como si nada de, pues bueno, de la historia de la música de los últimos 50 años. Y como si nada, de la conversación con él, como de todas las buenas conversaciones, han salido un montón de hilos de los que tirar, que os iremos contando en próximos programas. Hemos estado escuchando a The Nightingales, de quien hablaremos más adelante, y también a Killing Joke, el grupo de heavy metal punk cuyo bajista Youth tiene ese estudio en Albuñuelas del que nos ha hablado Dudansky. Y nos hemos encontrado una historia muy interesante relacionada con ellos. Os ponemos el tema y dejamos ahí la pregunta. ¿A qué os recuerda? Cerrar, mientras esperamos a que Richard escriba su novela, a que publiquen las grabaciones recuperadas y a saber a qué rincón del mundo se va Esperanza en los próximos años o qué locura creativa se le ocurre, os dejamos con una curiosidad. Resulta que alguien de la guerrilla le ha dado, a raíz de preparar este programa, por hacer una lista de versiones de Junko Partner. Y una de las que ha añadido es la que hizo Time on Dog con Joe Stramer, recogida en el recopilatorio Giving the Booth For, editado por Hellcat Records. Aunque ya le hemos puesto antes una de las versiones de Junko Partner, pues vamos a repetir. porque nos gusta, porque es una maravilla y porque habla de la amistad. Y este es un programa que hemos hecho con nuestros amigos. Y por eso, antes de cerrar, tenemos que darle las gracias por orden alfabético a J, K, L y M por habernos acompañado esta tarde tan especial, o haber puesto los medios para que nos juntásemos. Y por supuestísimo, a Esperanza y a Richard por acogernos, ser tan amables y tan pacientes y por transmitirnos tanta pasión, tanta energía y tanta creatividad. Con Junco Partner otra vez os dejamos hasta el próximo programa, que no sabemos si será de esta temporada o todavía de la anterior o de la siguiente. Eso ya iremos viendo, porque pasan muchas cosas y pasan muy deprisa, como nos han contado nuestros protagonistas Esperanza y Richard. I said down the road, come a junco partner. Boy, he was loaded as can be. He was knocked out loaded. He was a wobbling all over the street. Now I'm singing 6 months. It ain't no sentence. Yeah, 1 year ain't no time. Well, I got friends in Angola serving 14 over 99. aunque un, de este, para, bien, empezamos. Hemos estado escuchando el grupo con el que Richard comenzó a The Raincoats. Después de